Y sé que andan diciendo por ahí que lo nuestro fue un error, de esos que se pagan bien caros. Y es mejor no dañar al corazón manteniendo la ilusión que se escapó de nuestras manos. No te olvides lo que fui, aquel juguete de ocasión que desechaste por cansancio. Y a lo mejor te consigas otro amor que alimente la ilusión que se escapó de nuestras manos. Soy la sombra que queda de un amor tan grande, besos gigantes, de un recuerdo que haré. Soy la sombra que queda de un amor tan grande, de tu perfume constante, de una herida en mi carne. La condenada.